Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Una vez que ci sposa, voglio essere, se foste 20 volte, son fasta al cavaliere, d'obbligherò a rispondergli. Con la mia risposta, ho fatto ciò che hai detto. E poi ho fatto apposta. Ma appellerò al consiglio reale. Sta zitto, fraile, questa non sei mia mia. Alla finita, all'inizio, Bardunzo, sei dottore, tu ti hai fatto bene, purtroppo, e che dolore, sto male. Falstaff. Certo fu lui, guardate, come s'atteggia al lieno, quelle cento da bugia, qui c'è Qué gusto que nos sintoniza el día de hoy para conocer esta ópera maravillosa, la última ópera que escribe Giuseppe Verdi. Se trata de una comedia lírica, Falstaff. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Adolfo, che ha votato le tasche a quel messer. Falstaff es una comedia lírica, operística, en tres actos, con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Arrigo Boito. Está basada en Las alegres comadres de Windsor y contiene escenas de Enrique IV, ambas obras de William Shakespeare. Su estreno ocurrió el 9 de febrero de 1893 en el Teatro de la Scala de Milán, siendo la última de las grandes óperas bufas italianas. Pues sí, esta es la última ópera compuesta por Verdi. Es su segunda comedia. La primera fue Un giorno di regno y tercer material basado en una obra de Shakespeare, después de Macbeth y Otelo. La trama gira en torno a los esfuerzos infructuosos del caballero Sir John Falstaff por seducir a dos mujeres casadas, con tal de quedarse con la fortuna de sus maridos. Bueno, pero vamos a permitir que sea el mismo Sergio Vela, crítico del Met de Nueva York, el Metropolitan Opera House, que nos habla en las puestas en escena que ha hecho el Opera House en el 2017, sobre todo de esta puesta en escena de Falstaff, que nos habla sobre esta obra. Ópera de Giuseppe Verdi, que será dirigida musicalmente por James Levine, director musical de la Ópera Metropolitana de Nueva York, y en lo escénico por Robert Carson. Falstaff no es la primera aproximación de Giuseppe Verdi a William Shakespeare. Falstaff está basada en dos obras de William Shakespeare, el Enrique IV y Las alegres comadres de Windsor. Dos obras en las que el personaje que a la postre se convierte en protagonista de la última ópera de Verdi tiene tratamientos muy diversos, de tal suerte que lo que el libretista Arrigo Boito hace junto con el compositor Giuseppe Verdi es una suerte de síntesis, e incluso para algunos estudiosos se considera que Falstaff equivale a un mejoramiento del personaje shakespeariano, que parece ser más bien circunstancial, sobre todo en su tratamiento en Las alegres comadres de Windsor. Se ha dicho incluso que la obra shakespeariana, esta, Las alegres comadres de Windsor, había sido solicitada por la propia reina a fin de que hubiera una mayor ligereza en el teatro de Shakespeare, y que, pues, acatando la voluntad de Isabel I de Inglaterra, Shakespeare escribió una obra quizá un poco a regañadientes. Pero lo cierto es que el Falstaff de Giuseppe Verdi y Arrigo Boito es un personaje completamente consistente, que no acusa esta disparidad entre los dos Falstaff que aparecen en las obras shakespearianas, como mencionaba yo, en el Enrique IV y Las alegres comadres de Windsor. Verdi había tenido tratos con la dramaturgia shakespeariana desde tempranamente. En el año de 1847 estrenó la llamada ópera escocesa, que siguiendo la superstición teatral, que también se traslada al terreno de la ópera, me voy a guardar de decir el nombre, pero lo deletrearé: Macbeth, el personaje del rey cruento, sanguinario, cruel, de Escocia, que fue escrito por Shakespeare más bien como una forma de reivindicar también los fueros de Inglaterra sobre Escocia, el dominio de Inglaterra sobre Escocia, porque lo cierto es que el personaje histórico del rey, que comienza con Mac, su nombre, fueron mucho mayores que los que Shakespeare le reconoció hizo de este personaje un paradigma de la maldad, y junto con la esposa del protagonista, la obra es de una crueldad extraordinaria, de tal suerte que a partir de ahí se asocia la representación de esa tragedia y también de la ópera de Giuseppe Verdi con todo tipo de calamidades y con todo tipo de infortunios. En el transcurso del tiempo, Giuseppe Verdi habrá de revisar la ópera escocesa, estrenada en Florencia en 1847, habrá de tener una profunda revisión para el año de 1865. Para entonces, Verdi lleva varios años coqueteando con la idea de construir una ópera, también shakespeariana, basada en el Rey Lear, y llegó a tener incluso el libreto aprobado por el propio Verdi, construido a lo largo de varias décadas con distintos colaboradores, y al final Antonio Somma le dio la versión definitiva a lo que hubiera sido el libreto del Lear de Giuseppe Verdi, que nunca compuso. Al final de su vida, cuando Pietro Mascagni le preguntó por qué no había compuesto el Lear, decía que la escena del bosque había aterrorizado al compositor, es decir, al propio Verdi, que no podía poner la sabiduría del demente en música, que lo había francamente paralizado. Después de haber compuesto Aida, estrenada en 1871 en el Cairo y después representada en la Scala de Milán en 1872, Verdi estaba prácticamente retirado de los escenarios líricos. Habría de transcurrir mucho tiempo, prácticamente 15 años, antes de que estrenara una nueva ópera. Pero a insistencia de su editor, Giulio Ricordi, Verdi entabló contacto con un singular personaje que se convierte, circunstancialmente, en uno de los más importantes libretistas de la historia de la ópera. Me refiero a Arrigo Boito, quien también era compositor. Boito formaba parte de la siguiente generación de compositores italianos e incluso había hecho denuesto de la estética de Giuseppe Verdi en su temprana juventud. Con el correr del tiempo, Boito dio marcha atrás en sus juicios lapidarios e infundados en contra de Verdi y tenía francamente una reverencia y una admiración extraordinaria por el viejo compositor italiano. Boito, a diferencia de Verdi, que tenía orígenes humildes, campesinos, Boito era hijo de un pintor miniaturista y de una noble polaca, de tal suerte que su educación en el terreno de la estética fue particularmente esmerada. Ávido lector, es uno de los autores importantísimos para entender la musicalización del Fausto de Goethe a través de la ópera Mefistófele. Y cuando Boito y Verdi se encontraron, Giulio Ricordi, el gran editor de música, asociado de manera indisoluble con Giuseppe Verdi, propició que Verdi aceptara hacer la revisión de una ópera que le era especialmente querida, Simón Boccanegra. Así pues, colaboraron Giuseppe Verdi y Arrigo Boito, y la versión definitiva de Simón Boccanegra, en un trabajo exhaustivo, en una depuración formidable que hiciera Arrigo Boito y una mejoría de la partitura que hiciera Giuseppe Verdi, fue estrenada en 1881. 6 años más tarde y 15 años después de haber estrenado Aida, Giuseppe Verdi sorprendió al mundo con una obra absolutamente magistral, que fue Otelo. Y todavía después de Otelo, que es un verdadero milagro, ocurrirá un segundo milagro artístico, Falstaff. Frente a las reticencias que tenía Giuseppe Verdi, al final, Arrigo Boito logró persuadir al compositor de que la mejor manera de despedirse de los escenarios líricos era con una comedia, y qué mejor comedia que Falstaff. Verdi tenía mucho tiempo de estar buscando el material dramatúrgico adecuado, y lo que hace con Falstaff es un tratamiento de veras milagroso, como podremos advertir en el siguiente fragmento. En el acto primero, sobre el cual abundaré un poco más adelante, Falstaff, el protagonista, que está confiado a un bajo barítono, hace un discurso en torno al honor. El honor le parece una palabra hueca. El honor ni puede enderezar un hueso roto, ni puede llenar una barriga hambrienta, ni tampoco concierne a los muertos. Es simple y sencillamente flatus vocis, palabras que se las lleva el viento, es aire pronunciado. Esto contrasta con la conducta y las convicciones a lo largo de toda su vida de Giuseppe Verdi, lo cual nos muestra que un compositor que se ocupó constantemente del tema del honor y que en su conducta pública y privada defendía constantemente el sentido del honor, sabe al final de su vida reírse de sí mismo. Veamos este fragmento para entrar de lleno en Falstaff de Giuseppe Verdi. Fu un onore riempirvi la pancia. No, tuo l'onor rimettervi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola? Della mia che bocca? E il vostro l'onore lo può sentir chi è morto. No, vive sol coi vivi. Neppure. Perché ha torto lo gonfia, ne lo segue, lo corrompe, l'orgoglio, l'amor, panni calunnie. E per me non ne voglio, non ne voglio, no. Antes de entrar al análisis de la estructura de Falstaff en cada uno de sus tres actos, subdivididos en dos escenas y sobre las que abundaré un poco más adelante, conviene tomar en consideración que Falstaff, al igual que Otelo y la versión revisada de Simón Boccanegra, constituye formas de colaboración inéditas en la amplísima carrera de Giuseppe Verdi. Él solía obligar a sus libretistas, a veces incluso de manera irónica, con algunos maltratos velados, para que los libretistas se adaptaran a las exigencias de Giuseppe Verdi. Verdi sabía más de términos dramáticos que muchos de sus libretistas y por ello exigía un determinado tipo de métrica, una versificación particular, cortaba o alteraba estructuras propuestas por sus libretistas. Pero en el caso de Arrigo Boito, la colaboración fue especialmente respetuosa y fluida. No en balde, Arrigo Boito era también un hombre de música y no solamente un libretista. Había hecho el libreto de su propia adaptación del Fausto de Goethe, llamada Mefistófeles, que el propio Boito había musicalizado, por supuesto, y también libreto de La Gioconda de Amilcare Ponchielli. Entonces, había destreza dramatúrgica, pero conocimiento musical, y esto hizo que Verdi tratara con Boito de una manera muy distinta a la que trató a sus demás libretistas. Por ejemplo, he aquí un fragmento de una carta que escribe Verdi a Arrigo Boito. Excelente, dice la carta, excelente. Antes de leer el boceto que usted me envió, quise releer Las Alegres Comadres, las dos partes de Enrique IV y Enrique V, y tan solo puedo decirle a usted, excelente. Nadie pudo haber hecho un mejor trabajo que el que usted ha logrado. ha reducido las bodas a dos, mucho mejor, porque tan solo están conectadas de manera incidental a la trama preponderante. Con esta forma de dirigirse a Rigo Boito, Verdi nos demuestra que tiene plena confianza en la capacidad dramatúrgica de su libretista. Y Boito supo proveer a Verdi de toda la agilidad dramatúrgica que el compositor requería. Cuando se estudia Falstaff, frecuentemente se encuentra uno con el comentario de personas informadas de que el contenido musical es de veras descomunal, deslumbrante. Sin embargo, es una ópera que no ha llegado a arraigarse del todo, al menos no de manera equiparable con otros grandes títulos verdianos, en el gusto del gran público. No tiene el grado de aceptación de Rigoletto, El Trovador, La Traviata o Aída. Y con frecuencia se escuchan algunas críticas que son insostenibles. Por ejemplo, que al ser una ópera que prácticamente carece de arias, resulta poco melodiosa. Esto es en realidad engañoso. Es tal la proliferación de ideas melódicas en Falstaff que resulta avasalladora, prácticamente inasible. En el momento en que estamos digiriendo una idea melódica, estamos ya en la siguiente. La acción fluye de manera vertiginosa y casi en un parpadeo ha terminado la escena, en dos parpadeos ha terminado el acto y en seis parpadeos ha terminado la ópera completa. Porque Falstaff está escrita de una manera prodigiosa en tres actos, cada uno de los cuales se subdivide en dos cuadros. Conviene decir, pues, cuál es el contenido fundamental de cada uno de estos actos para que podamos adentrarnos en la trama y en los distintos fragmentos. Después de una vertiginosa y brevísima introducción orquestal, estamos en la taberna de la Jarretera, donde suele pernoctar Falstaff en compañía de sus secuaces Bardolfo y Pistola. Hasta ahí llega el doctor Caius para quejarse amargamente de que ha sido robado por los secuaces de Falstaff, pero él procura deslizarse, escabullirse con argumentos absolutamente retóricos y, por otro lado, pretende hacer toda una intriga para conquistar a Alice Ford, que es una de las alegres comadres de Windsor, una mujer casada con un señor de apellido Ford. También está interesado en seducir a Meg Page, que es otra de las alegres comadres de Windsor, personas que forman parte de una pequeña burguesía, mientras que él, Falstaff, forma parte de una pequeña nobleza. Entonces él siente que su estatuto social es considerablemente superior y prácticamente les estaría haciendo el favor de galantear con las alegres comadres de Windsor. Cuando Bardolfo y Pistola pretextan que no pueden entregar unas cartas de insinuación a unas mujeres casadas porque el honor se los impide, viene este monólogo en torno al honor que ya hemos escuchado. Me parece importante que si en la primera escena hay una trama de Falstaff en torno a las mujeres, en la segunda escena, el segundo cuadro del primer acto, vamos a encontrar de manera especular la trama de ellas en contra de Falstaff, porque resulta que tanto Meg Page cuanto Alice Ford leen las cartas de Falstaff al mismo tiempo y se dan cuenta que, independientemente del nombre de la destinataria, el contenido es exactamente igual, con lo cual deciden jugar una serie de chanzas y burlarse de Falstaff. Vamos a ver a continuación el final del acto primero, en que se plantea precisamente la manera como las alegres comadres de Windsor habrán de burlarse de Falstaff. Thank you. Del tercer acto nos lleva por tercera ocasión a la taberna de la jarretera, donde se encuentra maltrecho, adolorido, apaleado y resfriado Sir John Falstaff, y recibe, como al comienzo del acto segundo, a Mistress Quickly, quien le dice que todo esto ha sido una confusión, que Alice Ford, por supuesto, quiso salvar a Falstaff de la cólera de Ford, quien llegó intempestivamente a la casa, de tal suerte que Falstaff cae engatusado en la trampa que nuevamente le tiende Mistress Quickly, obviamente en contubernio no solamente con las alegres comadres de Windsor, sino también con Ford y el propio Dr. Caius. Entonces la idea es pasar al parque, al bosque, donde tendrá lugar la última escena. Ahí van a fingir una pantomima muy parecida a lo que podría encontrarse en El sueño de una noche de verano, porque va a haber cambios de identidades y también apariciones feéricas. De tal suerte que Falstaff será nuevamente burlado por todos los personajes. Pero aquello con lo que Ford no cuenta es que las alegres comadres de Windsor se enteran, particularmente Alice Ford, que llegará vestido en los disfraces que utilizarán de determinada manera el Dr. Caius, y que Nanetta irá vestida como reina de las hadas. De tal manera que duplicarán los disfraces para que Ford dé su bendición nupcial a una pareja equivocada, mientras da una bendición, sin saberlo, a la pareja que formarán Fenton y Nanetta. Vamos a pasar a continuación a la escena en que se descubre toda la trama, toda la intriga en el bosque. Sir John Falstaff dice en el texto shakespeariano lo siguiente: I do begin to perceive that I am made an ass. Empiezo a darme cuenta que he hecho puras burradas. Pero dice de una manera extraordinaria, con cinismo, pero también con cierta sabiduría: I am not only witty in myself, but the cause that wit is in the others. Esto quiere decir, No solamente soy astuto yo mismo, sino soy la causa de las astucias de los demás. Vamos a ver, pues, el desenlace dramatúrgico de la obra, pero no todavía el final. El final lo vamos a dejar para los últimos comentarios. Va, va per la tua via, questa tua vecchia carne ancora spreme, quale che dolcezza te, le donne ammutinate insieme si tengono per me. Un corpo di stagione chi io nutro e sazio. Va, ti ride grazia. Padrone, di là c'è un certo Mastro Fontana che anela di conoscervi. Offro una damigiana di cipro per la sciolvere di vostra signoria. Il suo nome Fontana? Sì. E ne accolta fino alla fontana che sfonda un silicone. Entri. Signore, m'assiste il cielo. Assisto a voi pur, signore. Io sono davvero molto indiscreto e vi chiedo perdono se senza cerimonie qui vengo e sprovveduto di ogni grammoni. Voi siete la bene feruto. In me vedete l'uomo che ha l'abbondanza grande degli agi della vita. Uno che spende spande come più gli paventa, oh, pur di passar mattana. Io mi chiamo Fontana. Oh, signora Fontana, voglio fare con voi più ampia conoscenza. Ah, senza che si interruppa il tuo ardito, senza che si interruppa il tuo ardito. E fatelo! Ascolto. Sir John, mi imponga a dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro è un talismano, che l'oro vince tutto. Oh, l'oro è buon capitano che marcia avanti. Ebbene, con sacco di monete qualche mi pesa sai. Sir John, se vuoi potete aiutarmi a portarlo. Con gran piacere. Non so davvero per qual mio merito messere. Ve lo dirò, E moglie d'un certo Ford. V'ascolto, io l'amo, e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, e non mi guarda. La cerco e si nasconde. Per lei spreco i tesori, gittai con i sudori, e scogitai tremando, e poi più passioni. Ahimè, tutto finito. Rimasi sulle scale, rifletto la bocca sciolta, cantando madre di voi. La, la, che non ci dà mai tregua, finché la nostra luce è come l'ombra e che fugge, insegue e che insegue, fugge l'amor, l'amor, l'amor, l'amor. E questo matrimonio l'ho preso a prezzo e non ci dà mai tregua, solo vi dia mai la no, ma infine, perché d'aprite a me, ve lo dirò. Voi siete un gentiluomo, frode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di mondo. Oh. Non fa duro, e questo un sacco di monete. Spendete, si spendete, spendete, tutta mia patrimonio. Siete ma in contraccambio chiedo che conquisti a te Alice strano ingiunzione mi spiego una mia crudeltà sempre vissuta in grande fede di castità. La subito un corpona, la barba in avanti, la bella inespugnabile dicea se vuoi respugnare, poi posso io sperar da farlo nascevarlo e allora che me ne parto prima di tutto senza complimenti. Sente col sacco, noi vedenti cavaliere, con la mano fanno le vostre promesse. Voi la moglie di fuor possedete. già molto innanzi, non c'è ragione che io faccia con voi. Sarà nelle mie braccia. Che? Alice? Essa mandò di anzi uno confidente per dirmi se quella toglierò di suo marito e sempre dalle due alle tre, dalle due alle tre. Lo conoscete? Il diavolo se lo partirò in inferno, armerà suo tavolo, quel taglierò, quel taglierò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Lo fornifico. Se mi trascorrerà e mi sarà una diva fra le poche sole carna. Estamos prácticamente por concluir Falstaff, la trama y el análisis somero de su estructura. Los incuestionables méritos dramatúrgicos y musicales de Falstaff de Giuseppe Verdi, con libreto de Arrigo Boito, tras el Enrique IV y las Alegres Comadres de Windsor de William Shakespeare, es el último trabajo que Verdi hiciera para la escena. Es su despedida del mundo operístico, al que contribuyó con cerca de 30 de óperas, muchas de las cuales forman las piedras angulares del repertorio lírico en todo el mundo. Una trayectoria que comienza tempranamente en la carrera de Giuseppe Verdi y que tiene su desenlace cuando Verdi alcanza prácticamente los 80 años de edad. Falstaff fue estrenada cuando Verdi estaba por cumplir 80 años, a los 79, que para fines del siglo XIX, por supuesto, era una edad avanzadísima. Verdi llegará a vivir hasta el año de 1901, fallecerá con 87 años de edad. Al final de su vida prácticamente no compuso cosa alguna más que algunas páginas de música litúrgica. Él sabía que Falstaff era su despedida. Un compositor que a lo largo de su vida no hizo más que muy esporádicas incursiones en el ámbito de lo cómico, se despide sonrientemente. Al comienzo de su trayectoria, en circunstancias vitales muy escabrosas, Verdi pierde a su primera esposa y a sus dos hijos muy pequeñitos cuando está por estrenar su segunda ópera, Un giorno di regno, hace una comedia que resulta fallida. Hoy sabemos que Un giorno di regno no carece de méritos ni dramáticos ni musicales, pero desde luego no es la obra magistral que caracteriza otras creaciones de Giuseppe Verdi. Verdi volverá a abordar asuntos con relativa comicidad, a veces con humor negro o con un sentido de lo macabro, en Un baile de máscaras. Lo habrá hecho previamente en Rigoletto, y habrá gran momento de comicidad esporádica, pero hay todo un personaje y una serie de circunstancias, casi como una especie de mosaico general en La Forza del Destino. Al final de su vida, Giuseppe Verdi se irritó profundamente cuando leyó en la Gaceta Musical que publicaba la Casa Ricordi que un escultor había dicho que Verdi tenía una veta completamente trágica, que Verdi no podría escribir una comedia ligera a la manera de Rossini o de Donizetti. Verdi tenía una especie de cuenta pendiente consigo mismo porque quería hacer una comedia. Pero lo que más le molestó no fue que alguien aludiera a su supuesta incapacidad para escribir una comedia, sino que esto se publicara en la Gaceta de su propio editor, Ricordi. Entonces él airadamente envió una carta a Ricordi diciendo: hace más de 20 años que estoy buscando un buen libreto cómico y cuando lo encuentre no se preocupe, arruinaré a otro editor antes que a usted. Por supuesto, el exabrupto no pasó a mayores y Ricordi fue el editor de la partitura de Falstaff. Finalmente, el libreto de una extraordinaria comedia había llegado y, como dije a ustedes, Falstaff es un auténtico milagro. Con tres actos, cada uno en dos escenas, en promedio cada escena de 20 minutos, en el transcurso de menos de dos horas concluye Falstaff, que es una obra de extraordinaria agilidad y sabiduría. Y al final, Verdi se despide del mundo operístico de una manera extraordinaria. Construye una fuga, una forma musical de gran complejidad en que las voces van entrando de manera sucesiva y se convierte en un cuadro polifónico alrededor de una especie de moraleja a la manera shakespeariana que Sir John Falstaff pronuncia inicialmente y que todos comparten. El texto dice: todo en el mundo es burla, el hombre ha nacido burlón, en su cerebro siempre se atempera su razón, todos estamos enloquecidos, cada mortal se ríe de los demás, pero ríe mejor quien tiene la risa final. Y de esta manera Verdi dice adiós al mundo operístico y termina Falstaff. Veamos la fuga final de Falstaff para dejar a Verdi concluir con su propia música y su propia dramaturgia los comentarios sobre esta formidable ópera que presenta la Ópera Metropolitana de Nueva York en sus transmisiones en alta definición y que contará con la participación protagónica de Ambrogio Maestri en una puesta en escena de Robert Carson y dirección musical de James Levine. Dejemos pues que la última palabra la tenga Giuseppe Verdi a través de Sir John Falstaff y todos los demás personajes. Con calma e termini alla scena, poi conservare astuzia mia macena. Tutto nel mondo è burla il buon, è nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burla il buon, è nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è burla il buon, è nato.